Jueves 10 de noviembre, 22ª reunión, curación, sanación y servicio. Bienvenidos por la gracia de los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz de nuestra alma, que es la luz que nos mantiene, que nos guía, de nuestro maestro que nos sugiere y de nuestra personalidad que nos dejó reunir fraternalmente una vez más para estudiar temas de enseñanza y de sublime como es la curación. En el libro de curación esotérica, en el reverso dice: la ciencia esotérica está basada en una serie de requisitos que incluyen el conocimiento de la constitución del hombre y de la naturaleza humana y sus diversos cuerpos densos y sutiles. En este libro se describen las siete técnicas de las energías o rayos, se enumeran y tratan las leyes y las reglas, se explican en forma detallada los requisitos para la curación y se demuestran las causas básicas de las enfermedades, las cuales pueden tener un origen kármico o ser inherentes al suelo, en la sustancia del planeta, o bien psicológicas, provenientes del cuerpo emocional o mental. De allí la necesidad de una total e inteligente comprensión del paciente y de la aplicación de los correctos y seguros métodos de curación. Esto está en el reverso. ¿No trajiste el libro? Página 99. No, mira el reverso. Ah. Bueno, pues te lo leí. Bueno, habíamos leído en la última clase los problemas, después de la ley cuarta, los problemas específicos de los discípulos. Y seguimos con ellos, que eran los problemas que surgen debido al despertar del centro cardíaco. ¿Qué página es eso? 99. 99 es la que habíamos terminado de leer hasta la 102, y ahora vamos a leer la 103, que es el punto B, que es las enfermedades del sistema nervioso producidas por la afluencia de energía a todas las partes del cuerpo, ya sea dirigida por la personalidad, algún aspecto del yo inferior personal, o por el alma vía el cerebro. Son muchas y se agudizan a medida que el discípulo se acerca a la iniciación o se convierte en un iniciado. Al margen de los males psicológicos que esto produce, existen otras numerosas condiciones debidas a esta afluencia de fuerza. El discípulo, por ejemplo, llega a estar excesivamente estimulado y por consiguiente superactivo. Sufre un desequilibrio, y con esto no me refiero al desequilibrio mental, entre paréntesis, aunque puede ocurrir, sino al superdesarrollo e hiperexpresión de alguna parte de su naturaleza. Puede llegar a estar exageradamente superorganizado por medio de algún centro hiperactivo o suborganizado e inactivo. Por lo tanto, está sujeto al desequilibrio del sistema glandular, con todas las dificultades derivadas. La sobreestimulación o el subdesarrollo en lo que concierne a los centros generalmente afecta a las glándulas, y éstas, a su vez, producen las dificultades del carácter, que lógicamente también traen problemas ambientales, así como impedimentos de la personalidad. Esto llega a convertirse en un círculo vicioso, y todo se debe a la errónea dirección de la fuerza y su afluencia desde uno de los vehículos de la personalidad a su correspondiente centro. Entre paréntesis, por ejemplo, la fuerza astral y su relación con el plexo solar, apareciendo los problemas que conciernen a la salud, el carácter y la influencia que ejerce. La actividad excesivamente radiante de algún centro llama la atención y el discípulo es víctima de su propia obra. Me ocuparé de estas más extensamente cuando considere las enfermedades que surgen de estas cuatro categorías. Dichas dificultades son de tipo general, pero afectan principalmente a los discípulos de segundo y sexto rayo. A los primeros, porque el segundo rayo es el rayo constructor y por lo tanto concierne predominantemente a la manifestación externa y a la utilización de todos los centros. Y a los otros, porque es primordialmente el rayo de tensión. Tensión que puede convertirse en el más maligno fanatismo o en la más altruista devoción. Es innecesario decir que todos los rayos representan los mismos problemas, pero el segundo rayo tiene que ver mayormente con la actividad del alma a través de todos los centros, ubicados arriba y abajo del diafragma, teniendo al cardíaco como principal centro de atención. El sexto rayo tiene una estrecha relación con el centro plexo solar como lugar de distribución y reorientación de la fuerza vital en la personalidad. Continuamente recuerden esto. El sexto rayo tiene una estrecha relación con el centro plexo solar como lugar de distribución y de reorientación de la fuerza vital en la personalidad. Continuamente recuerden esto. C. Los problemas vinculados con el sistema respiratorio están relacionados con el corazón y por lo tanto con el establecimiento del ritmo y contactos correctos con el medio ambiente. Inhalar el aliento de la vida y compartir el aire con los demás seres humanos significa un centro individual de vida y la participación también en la vida general de todos. A estos problemas de la existencia individual o separada y de su opuesto están íntimamente relacionadas la palabra sagrada u el Om. Podría expresarse con las palabras de un manual ocultista sobre oraciones dado a los discípulos avanzados. Y dice así, entre comillas y en bastardicha: quien vive regido por el sonido Aum se conoce a sí mismo. Quien vive entonando el Om conoce a su hermano. Quien conoce el sonido, conoce todo. Luego, en el lenguaje críptico y simbólico del iniciado, el manual continúa, entre comillas. El aliento de vida se convierte en la causa de la muerte para quien vive dentro de un cascarón. Existe, pero no es. El aliento entonces se retira y asciende en espiral hacia el todo. Quien exhala el Om no solo se conoce a sí mismo, sabe que el aliento es prana, vida y fluido vinculador. Los males de la vida son suyos porque constituyen el sino del hombre, no generado en un cascarón, porque el cascarón no existe. ¿Quién es el sonido y lo emite? No conoce enfermedad ni tampoco la mano de la muerte. En estas pocas palabras se resume todo el problema que corresponde al tercer grupo de problemas y enfermedades, los cuales están relacionados con la circulación de la energía del alma, la energía del amor, y nada tienen que ver con la circulación de la esencia de la vida. Estas dos energías básicas, a medida que actúan sobre la fuerza de la personalidad, acarrean la totalidad de los problemas heredados por la humanidad, producidos por la falta de amor, de vida, y por no emitir ni transmitir correctamente la nota del alma y del rayo. El secreto para la construcción de un canal puro, entre paréntesis, empleando una fraseología mística, pero no ocultista, está considerado en el primer grupo de problemas y el establecimiento de correctas relaciones por la correcta enunciación de la nota atractiva del alma está considerada en los dos últimos grupos. Este tercer grupo de dificultades, problemas y enfermedades corresponde lógicamente a esas personas que pertenecen a todos los rayos, pero las de primer rayo tienen una marcada predisposición a estas perturbaciones específicas. Al mismo tiempo, cuando emplean correctamente sus poderes latentes, pueden superar por el correcto empleo del OM y finalmente del sonido los problemas incidentales y las dificultades mucho más fácilmente que los de otros rayos. Aquí se refiere a la palabra perdida de la masonería y al sonido del nombre inefable. Los sonidos aún, OM y el sonido mismo están relacionados con la vibración y sus diferentes y variados efectos. El secreto de la ley de vibración se está revelando progresivamente a medida que las personas aprenden a emitir la palabra en bastardilla, ¿no? El pranava, la palabra sagrada, en sus tres aspectos. Los estudiantes harían bien en reflexionar sobre la diferencia que existe entre el aliento y el sonido, entre el proceso de la respiración y el proceso de creación de la actividad vibratoria. Están relacionados, pero son diferentes. Uno se relaciona con el tiempo, el otro con el espacio. Y como lo expone el antiguo comentario, entre comillas, el sonido, sonido final, aunque iniciador, concierne aquello que no es ni tiempo ni espacio. Está más allá del todo manifestado, fuente de todo lo que es, y sin embargo, es nada. Entre paréntesis, o ninguna cosa, A-B. A-B es Alice Bailey. Estaba traduciendo y bueno, para ella tuve, o ninguna cosa. Pero ahora después ya vemos un poco de esto. Por esta razón, los discípulos que pertenecen al cuarto rayo pueden comúnmente progresar mediante el poder de la intuición y la comprensión del hombre. Este rayo de armonía, el del cuarto rayo, que es armonía a través del conflicto, es como se nombra el cuarto rayo. Este rayo de armonía a través del conflicto, entre paréntesis, el conflicto de los pares de opuestos. Y es el cuarto, que es el número de Libra. Y encierra 2 más 2. Es igual a 2 por 2. Esto hay que tenerlo en referencia, lo que es el 4, para ver el equilibrio y la armonía entre los pares de opuestos. Necesariamente está relacionado con la introducción de esa actividad vibratoria que llevará a la unidad, a la armonía y rectas relaciones y a la liberación de la intuición. De los problemas incidentales a la actividad o inactividad de los centros son quizás los más importantes desde el punto de vista de la enfermedad, porque los centros rigen el sistema glandular y las glándulas tienen una relación directa con la corriente sanguínea, condicionando también las principales y más importantes zonas del cuerpo humano. Tienen un efecto fisiológico y psicológico sobre la personalidad y sus contactos y relaciones internas y externas. La reacción es principalmente física, pero los efectos son mayormente psicológicos. La reacción es principalmente física, pero los efectos

plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia de sus envolturas un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. El arte del curador consiste en elevar hacia el alma, el verdadero curador, dentro de la forma, los ojos que están enfocados hacia abajo. Entonces el tercer ojo, o ojo espiritual, dirige la fuerza curadora y todo está bien. Ahora vamos a leer las reglas. Regla 1. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede derramar la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar su estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así, su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada por la energía del alma. Acá nos tenemos que ver como sedes de luz electromagnético, para entender medianamente. Regla 2. El curador debe adquirir pureza magnética a través de la pureza de vida. Debe lograr esa dispersiva irradiación que se manifiesta en todo hombre que ha vinculado los centros de la cabeza. Cuando se ha establecido el tal campo magnético, entonces surge la irradiación. Realmente estamos conectados en la irradiación biológica, física. Y somos los centros abajo, del preso solar para abajo. Ni el preso solar. Esa es una irradiación de vitalidad. Claro, porque vos tenés dos posibilidades. Puede ser partícula o puede ser onda. Si es onda, no tiene masa. Es radiación pura. Y es etérica. No tiene masa. Cuando está desde el plexo solar para abajo, es partícula. Tiene masa. Es fricción. Entonces es distinto el resultado. Todo viene de la matriz, buscando ese punto. Pero lo que llega es distinto. Pues tiene que salir en lo posible del corazón. Eso es radiación. Es onda. Y esa onda viene con pureza desde la matriz. Y tiene todo otro proceso que va paralelo a eso, que es muy sabroso de darse cuenta. Bueno, la volvemos a leer después la regla. Bárbaro. Regla 3. El curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar el alivio. Regla 4. El curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no deben emplear la voluntad, sino el amor. Vamos a leer las 4 reglas de vuelta todo seguido. Regla 1. El curador debe tratar de vincular su alma, porque esto es un alineamiento interno nuestro, no es porque vamos a ser curador y vamos a aplicar esto. Esto no se aplica por pedido de un paciente ni por respuesta de un curador. Esto en la vida se aplica por una relación que ocurre, y ocurre el fenómeno mágico. Proceso. Regla 1. El curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. porque acá está manejando una orientación plena de un curador, ¿no? Es decir, vincular su alma. Ahí tiene que ver el aspecto del sonido, tiene que ver el aspecto del aliento, de cómo se está distribuyendo. El corazón, de que es el ritmo vibratorio, de los pulsos, de la actividad rítmica. El cerebro, que tiene que estar viendo por la conexión del cerebro de la iluminación, en el contacto con una esfera más allá, es decir, de la esfera de la existencia, donde, es decir, la cabeza es un globo, pero el interior de la cabeza, que es el funcionamiento eléctrico del cerebro, tiene que estar representando el globo del cosmos, es decir, tiene que estar representando la energía de la vida, es decir, del todo o del nada, del cero, pero que es la plenitud. Y manos, porque en las manos tiene que estar la no dualidad, tiene que estar la unción, tiene que estar la unión y tiene que estar la dirección. Es decir, que hay un alineamiento completo. Así puede derramar la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar su estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. Las distorsiones producen más que maligno una distorsión. Y una distorsión, para no lograr la armonía de la energía, produce un estado más maligno. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón. Eso era el trabajo magnético. El curador ahora debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, la del paciente, responde a la irradiación del aura del curador, inundada por la energía del alma. Es decir, va de aura a aura, pero de la energía del aura, del que puede transmitir con el estado del alma a quien la necesita. Esto es irradiación. Regla 2. El curador debe adquirir pureza magnética a través de la pureza de vida. Debe lograr esa dispersiva irradiación que se manifiesta en todo hombre que ha vinculado los centros de la cabeza. Cuando se ha establecido tal campo magnético, entonces surge la irradiación. Regla 3. El curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia. Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar el alivio. Regla 4. El curador y el grupo de curación deben mantener sujeta la voluntad, pues no deben emplear la voluntad. No es lo que uno quiere, es lo que la vida despliega. Pues no deben emplear la voluntad, sino el amor. 2. Dificultades incidentales al contacto del alma. Hoy comenzaremos a estudiar las dificultades, enfermedades y perturbaciones psicológicas, entre paréntesis, neurológicas y mentales, de los aspirantes y discípulos del mundo. Las estudiaremos definidamente desde el ángulo de los 7 centros y también consideraremos los resultados de las fuerzas y energías y empleo estas palabras características premeditadamente, que afluyen a través de ellos. Gran parte de lo que diré lo pondrá en duda la medicina ortodoxa, aunque ella, paulatinamente, va hacia el punto de vista ocultista. No trataré de relacionar la actitud esotérica de la curación, sus proposiciones y métodos, con las modernas escuelas terapéuticas. Ambas se están acercando gradualmente. El lector lego, para quien están destinadas estas enseñanzas, comprenderá con más claridad mi tesis si la mantengo relativamente libre de los términos técnicos y de las actitudes académicas de las ciencias médicas. Solo servirían para confundir. Mi intención es dar un cuadro general de las causas subyacentes en los males físicos externos. Quiero presentar ciertos aspectos de la terapia esotérica, para lo cual el género humano está preparado, recordándoles que la presentación es lógicamente inadecuada y parcial, y por ello puede parecer incorrecta y ser un desafío para aquellos que siempre buscan explotar la credulidad humana. Sin embargo, esto no es asunto mío. El tiempo comprobará la veracidad de mis afirmaciones. La nueva medicina se ocupará de factores que en la actualidad apenas son reconocidos y aún no han sido relacionados con el hombre y su cuerpo. La teoría básica sobre la cual descansará la nueva enseñanza médica puede ser resumida en la afirmación de que en realidad solo hay energía que considerar y fuerzas que resisten o asimilan tipos de energía superiores o diferentes. Por lo tanto, permítaseme dar una nueva ley para agregar a las cuatro ya expuestas. Las leyes anteriores han sido proposiciones abstractas y a no ser que se las relacione con esta quinta ley, seguirán siendo ambiguas y sin significado. Ley quinta. No existe nada más que energía. No, no existe. ¿Quieres tomar algo? Sí, ahorita tomo un vasito de agua. ¿Tú querés un vaso de agua? ¿Tenés? Sí. Gracias. Qué fantástico, ¿no? Mientras hacemos un paréntesis. Vos fíjate que dice, no existe otra cosa que energía. Y todo es un abanico de energía. Si uno va tanto a la estática de la física como a la dinámica, como a la composición de elementos, siguen siendo composiciones de fuerza, de vectores. O sea, la ecuación no es una correlación de los factores y de los vectores para descubrir una unicidad. Una resultante. Claro, o una unicidad de funcionamiento. Sí, sí. Y cuando tienen que ir más allá para buscar la energía, es donde ahí se transforman en esotérica o ocultista. Y claro, claro. Y entonces tienen que relacionar. Todo un proceso, todo un gran proceso. Por eso, para entender el ocultismo, tenés que dejar de lado todo lo aprendido. No quiere decir que lo dejes de lado, pero no son los instrumentos con los cuales tenés que trabajar. Claro, porque al integrarse nuevos elementos, varían, no llegan a variar las funciones, llegan a variar. ¿Cómo te puedo decir? La instrumentalidad de aplicación. Bueno, sí. Claro, como instrumento. Gracias, ¿no? ¿Tiene algo para tomar? Un poquito de agua. Las herramientas serían otras. Sí. Y siempre hay una matriz. ¿No? Siempre hay una fuente, hay un punto de partida que para nosotros es como que eso está en la eternidad. Después nosotros tenemos que componer acá la fuerza, por eso tantas cosas. No, claro, como uno hace un edificio, es una composición de fuerza, porque hay que mantener un equilibrio, la persona también hay que mantener el equilibrio. Pero es más sencillo, es decir, es muy complejo, pero es. En cambio, lo otro es un mundo que hay que darle un orden. Ahí está. Ahí hay todo un enorme cúmulo de prana, de como dice el famoso plenty of prana, pero que después, cuando entra en la acción, tiene que estar totalmente direccionado, para nada distorsionado, y eso de alguna manera lo hace el elemento intermedio, el que filtra, el que ordena, ¿no? Y que es la persona, y que no es solamente con la buena voluntad, sino tiene que ser desde acá, ¿no? No desde la cabeza, sino desde el corazón. Por eso se dice que el corazón nunca se equivoca. Ahí están las grandes verdades. A veces se me ha dicho. Está muy bueno. Ley 5. No existe nada más que energía, porque Dios es vida. En el hombre se unen dos energías, pero hay otras cinco presentes. Para cada una se ha de encontrar un punto central de contacto. El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí produce los males corporales del hombre. El conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades hasta llegar a la cima de la montaña, simbólico, ¿no? La primera gran cima. La lucha entre las fuerzas produce todas las enfermedades, dolencias y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. Las dos se refieren a las dos energías. Sí, las propias y las que asisten. En esa batalla se termina la muerte. En la descomposición, el derrumbe. Arriba de todo dice que hay dos energías, pero hay otras cinco presentes. Las dos, las cinco y también las siete, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto. Esta es la quinta ley de curación en el mundo de la forma. Y vamos a leer, que es una hojita, y después da para un comentario y termina este punto. Dice, esta ley comprende ciertas afirmaciones básicas clasificadas de la manera siguiente. 1. Vivimos en un mundo de energías y somos parte constituyente de ellas. 2. El vehículo físico es una fusión de dos energías y siete fuerzas. Las dos energías son la energía anclada en el corazón y la energía anclada en la cabeza. Una es la energía de vida o hilo de plata, y la otra es la energía solar anclada en la cabeza. Dos energías. Y siete fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Las fuerzas son las de los chakras que están inmovilizados, y cuando comienzan a movilizarse se forman el loto. ¿Y cuando empiezan? Cuando empiezan a vibrar, ¿sí?, para tener su propio tono, luz y sonido, se comienzan a convertir en loto. En lotos. Es decir, cuando están inmovilizados, los pétalos del chakra miran hacia abajo. Cuando comienzan a movilizarse, miran hacia arriba. Y eso es cuando la energía, las dos corrientes de energía, fluyen en forma armónica a través de los distintos centros, en forma también armónica, equilibrada. Cuando no se produce así, la energía fluye y se producen las distintas fuerzas y conflictos de fuerza. A ver, estamos en Escorpio y ustedes leyeron la circular de Escorpio. La intención es lo máximo. Si vemos la primera hoja, hoy le mandé a Fernando, pusieron el signo de Libra. No importa, pero no es el signo de Escorpio, es el signo de Libra, que es del signo anterior, pero es un problema menor. Pero indica, todo nos indica algo. Una desviación. ¿Eh? Una desviación. No sé, o una tensión. Pero en Escorpio. ¿Cómo que decís en la parte de adelante? Sí, sí, sí. Claro, yo por eso la vez pasada me equivoqué cuando le reclamé a ella algo. Porque dije, yo me guiaba por los signos y no había leído las palabras. Entonces le reclamé a ella la revista pero, y después dijiste, no, tengo la claro, anterior. No. Y era por eso. Claro. Mejor le corrigieron. Bueno, a esto vamos a hacer una pregunta, ya que tenemos a Ivana, que es Mercurio eléctrico. Y le vamos a hacer una pregunta, le vamos a mandar cuando puedas. Vale, Dear Master. Y le vamos a pedir. Estoy grabando. No, estoy en inglés, no. Le vamos a decir: si hay un símbolo astrológico que una a Virgo, Libra y Escorpio. Si hay un signo astrológico que una a los tres signos. ¿Tenemos? Sí, se lo pregunto. Porque de eso habló en Fátima. Pero no sé si habló de algún signo, explicó todo eso. No, sí, pero acá también lo hizo en la biblioteca. Ah, también acá. Sí. Pero no dio un signo que pueda ser del signo astrológico. ¿Un signo astrológico? Un dibujo, un diagrama, sí, como así está Libra, como así está acá hizo, Virgo, está Libra. Fátima hizo un símbolo, lo dibujó en el aire. Sí, no sé si bueno, lo voy a dar. Te lo puede mandar bien dibujadito. No, no lo voy a dar. ¿Cuál sería ese signo que representa a los tres? No, no sé, yo lo estoy preguntando. Si hay. Porque, digamos, esto es para que tengamos presente una fusión de energía y un trabajo. No llegamos al plexo solar si no producimos una fusión del centro de base. De la energía del centro de base, del centro sacro y del centro plexo solar. Lo llamamos plexo solar, pero ¿qué nos indica el plexo solar? Que nosotros variamos la energía lunar a la solar. Para variar la energía lunar a la solar, el centro de base, el centro sacro y el centro plexo solar tienen que convertirse en lotos. En Escorpio tenemos la figura que siempre nos recuerda de los nueve rufianes. Hércules tenía que matar, el maestro le dice que ahora tenía un trabajo difícil, ir a matar a la serpiente Hidra de nueve cabezas. Entonces le dijo, tiene nueve cabezas. Cuando tiene tres cabezas, cuando mates una cabeza van a salir tres. Es decir, va a estar ese y dos más. Cuando quieras cortar la otra cabeza, corta todas, porque bueno, Hércules en griega, en la matar o cortar, no tenían otra explicación. Y, pero deja una siempre. Siempre deja una. Ahora, las tres cabezas, es decir, las tres cabezas que se transforman en nueve, están por un triángulo que lo llama los nueve rufianes. Entonces, está el primer rufián, que es el del plano físico, que es la comodidad, el sexo y el dinero. Está la segunda trilogía o cabeza, que es el emocional, que es el deseo extremado, que es la pasión o la ambición, el miedo y el odio. Y está el tercero, que es el mental, que es el prejuicio, el orgullo y la crueldad. Esas tres distorsiones de fuerza se producen en los centros, pero todo producto de la energía. Está bien esa aclaración, porque es función de todo lo que leímos antes. Y sí. Claro. Eso es lo que todos esos nueve son los que distorsionan. Están permanentemente, están aglomerados ahí, están. Claro. Pero sí, pero es la energía de quién? De cada uno. Y hay una energía a disposición de todas estas fuerzas, que es el karma psicológico latente, ya sea en la tierra, en el aire y en la historia de cada uno. Porque, y esto es un tema de energía. Y vos me dejaste explicando el tema de los tres signos. ¿Por qué dijiste estos tres signos? Porque digamos, se originan, viste que hablamos de la antigua, es decir, de la ley del antiguo mal, tenemos que pasar a la ley del predominante bien. Se toma posesión de una forma, por ejemplo, una energía superior, digamos, el regente del planeta Tierra, que dicen que viene de Venus, la toma para producir una elevación de la materia. Entonces, su propósito es el predominante bien. La materia tiene una historia, porque la materia, cuando se acumula en un punto, tiene una historia de formación cósmica y del sistema mismo. Entonces va arrastrando distintos niveles de materia para que se vayan arremolinando, y eso también tiene una esencia o dinámica constructiva del creador, pero es una materia, y el toma posición de la materia no es distinto lo que nos ocurre a nosotros, ¿eh? Nosotros somos una luz, una alma encarnada en un cuerpo material, donde también dijimos, esto van a ser las semillas progenitoras de mi cuerpo, y así tomamos después un cuerpo, no es distinto. Entonces, el regente del planeta tomó cuerpo de esta forma, pero su, digamos, intención es del predominante bien, es de que la forma se eleve a la irradiación y emanación de quién es a la perfección. El creador, o porque él representa la creación de una creación mayor, porque así es el vínculo, no hay un vínculo, sino no hay vínculo, el vínculo está en la emanación y en el contacto. Así es. Esto es importante para que entendamos lo que es la energía. Es decir, que todo es energía. El ejemplo de la emanación de Brahman a Brahma, el creador. Claro. Y es un alineamiento perfecto, inimaginable, de fuentes y fuentes de energía. pero todo para bien. Después, bueno, la distorsión es lo que ahora estamos aprendiendo. Los factores que distorsionan esa perfección. Supuestamente, para el creo, la pregunta de Gloria era, ¿por qué esos tres signos y no otros tres? Claro. Ah, claro. Porque a lo que vos estabas comentando antes, ¿no es cierto? De la modificación de la forma. Sí. Si uno lo toma desde Virgo, Virgo lo que hace como con el producto inicial es una transformación. Entonces, en ese sentido, habría una transformación, un proceso metabólico que se está desarrollando, de lo que ingresa va a ser diferente al del producto final. En ese sentido, dándole esa interpretación, daría la impresión de que a tu pregunta, la salida de toda esta energía estaría en Sagitario. Sí. Porque es el que terminaría completando a través de esa búsqueda en el más allá, de la forma, su esencia, todo este proceso. Y no es ni Virgo, ni Libra, ni Escorpio. No, sería, en la evolución del concepto de la energía, en realidad Sagitario siempre estuvo. Lo que no estuvo es el signo de Libra. Porque en la energía, digamos, del predominante bien, es la energía del paraíso o el Edén, o en India que se llama, no me acuerdo. Es decir, que en todas las... No me acuerdo yo. Quedó bien. Claro, no, porque, porque en todas las... sabiduría están los estados, y ese estado era el de Adán y Eva, ¿ok? Cuando aparece la manzana del conocimiento y se come, caemos a la materia. Entonces ahí es donde está el signo de Libra. Con Virgo estaba la pureza del Edén. Sí. ¿Correcto? Con Libra se cae, es simbólico, porque es tomar el conocimiento. Porque si la materia no toma conocimiento o no hace la fusión con el espíritu, queda siempre en la densidad, en la oscuridad. Entonces, la luz y la oscuridad son reales. El intermedio es la unión. Eso da origen a la conciencia. Claro. La propiedad de la materia es lo que genera la conciencia. La conciencia es el hijo. El padre es el espíritu, la madre es la materia, el hijo es la conciencia. Y de ahí, por eso se dice el Sagitario, es el discípulo. Claro. Es el discípulo, es el... Claro, el Sagitario, como Sagitario de signo, siempre estuvo. Lo que ocurre, es decir, Libra son las 12 horas, ¿ok? Es de las 12 hasta las 2. Y Escorpio comienza a ser de las 2 hasta las 4. Es la más profundidad. Y después viene Sagitario con el ascenso, las 2 horas antes del amanecer, donde la luz se anticipa a la salida del sol. Como la luz en el crepúsculo queda después que el sol se va, para anunciarte que la luz viene. Este es un manejo. Ese es el 8 y el 9, también a nivel numérico. El 9 es la luz, el 8 es el sol, es el cuerpo. Sí. El 8, simbólico. Sí. El 8 viene a ser nuestra luz, nuestra alma individual. El 9 es el alma universal. Y el 10, el 0, es el creador. Es el, a donde decía la energía del cero, es el creador. Entonces digamos que estaba ahí en el sentido de que el jardín del Edén, la vida plena, está vigente. Cuando el conocimiento, la materia, toma el conocimiento, es donde aparecen. Es donde están todas las fricciones del antiguo mal. Pero qué producto del predominante bien. Por eso dice que la ley del predominante bien la tiene que establecer el reino humano. El reino humano, orientado. Porque nosotros como reino tenemos nuestro trabajo en la creación. Ahí es donde, donde la taba cambia. Si vos tenés la taba dándole valor al antiguo mal predominante y no al del predominante bien, es donde también variás los factores de energía. Los factores de energía, nosotros somos positivo y negativo positivo. La personalidad puede ser negativa al alma. Negativa al alma. Entonces vivimos con el enemigo, con nosotros. Mago negro, ¿no? ¿Eh? Sería un resultante mago negro. No. ¿No? Bueno, es decir, estamos hablando de energía y podemos decir de malignidad del efecto de la energía. ¿No? Es decir, cuando hablamos de mano negra, porque está trabajando grupalmente, socialmente o psicológicamente a través de algo personal, que también lo existe, porque nada de orientación de energía que tenemos nosotros se produce afuera. La raíz de todo lo de afuera es nuestro nivel de conciencia, de todo lo que nos ocurre y de lo que le ocurre al grupo de la humanidad en sí. No sale Donald porque sí. Donald es un producto de la conciencia de los que lo votaron. No sale una Cristina porque sí. Sale porque es parte de la conciencia grupal de nuestro estado de evolución. Que todo lo que votan quieren ver cómo se salva. Entonces producen los propios salvadores en los gobernantes. No, es así. Sobre eso hay un mensaje más para mí, lo entendí, porque lo tuve que traducir un par de veces. Sí, yo lo tengo. Sí, yo lo leo, porque Kumar mandó, porque en Alemania le preguntaron. ¿Qué mandó? Mandó un mensaje muy interesante. ¿Cómo lo veía? ¿Ah, sí? Sí, ah, y dijo algo como superior a eso. Yo tengo otro también. El de Rodolfo fue más claro. Tengo uno de alguien que me encantó y es un poco lo que se está diciendo. Justo después, ¿no? Ahí nomás cuando se supo. Mira, eran las 11:20 de la noche. ¿Pero cuándo fue? Cuando fue. Salió a las 10, bueno, 11:20, este que es ocultista dice así, que es, reflexionaba por reflexión. Más allá de quién gana en Estados Unidos, pone en evidencia, lo dijiste, la fuerza energética que impera hoy, el fanatismo, la intolerancia, el miedo al cambio. No llegará la energía de Acuario hasta que no se destruya todo. El micro, no se destruya todo. Uy, pobre máster, te das cuenta, máster, que interpretamos mal. No es él. Te interpretamos mal. Siempre somos libres pensadores, ¿de acuerdo? Dice, no llegará la energía de Acuario. Esto está escrito a la hora, donde ya está la revolución de la persona adentro, ¿no? Cómo interpreta lo que está pasando. Dice, no llegará la energía de Acuario hasta que no se destruya todo. Pero no de materia, sino de pensamiento. El micro y el macrocosmo están ardiendo con ira. Así como alguna vez Hitler encarnó, bravo, ¿no? Así como Hitler encarnó eso mismo, sí, sí, sí. En la segunda, Hoy Trump encarna y aglutina esa energía para llevar adelante la tercera. Pone punto suspensivo, como que se queda, lamentablemente, pero lo que deba será. Lo que deba hacer será. O sea, el vuelo, ¿no?, de alguien que también ve el trasfondo, que busca ver el trasfondo de las cosas. Busca entender, porque muchas busca, cosas no se entienden. Busca entender sí, lo global. Realmente, porque sí. Si no, no sé. No importa si te, se equivoca o no se equivoca. Pero, ¿viste, no, cómo, no, no importa. Como la mente, uno puede ahondar en la profundidad y sacar conclusiones, ¿no? ¿Y quién mandó Kumar? Y Kumar dice: yo, ¿te mandan ahí? No, no, no, te sale mejor la voz. No sé, yo tengo acá, si no. Bueno, porque la pregunta fue del grupo de Alemania. Ah, sí, está acá, sí. Si pudiera, tengo preguntas, Luder la escribe, tengo preguntas de los miembros, si pudieras decir algo sobre las consecuencias de la elección que el pueblo estadounidense ha hecho hoy. Los miembros del grupo se preocupan, muchas gracias. Saludos cordiales. La respuesta fue: el presidente americano, dos puntos. Donald Trump es necesario en el contexto americano para lograr ciertos cambios deseables para América del Norte. Estados Unidos es inherentemente débil, aunque ponga una cara vistosa, ostentosa, bueno, yo ahorita lo digo, una palabra difícil, porque fue una palabra que usó en inglés muy puntual. No usó una palabra fácil esa, ¿eh? ¿Cuál es la palabra? Ahora pues la busco. Ah, no, en inglés. En inglés usó, una, usó palabras diferentes y muy específicas esta vez. Bueno, así es. Aunque, digamos, es inherentemente débil, aunque ponga una cara vistosa. Trump es un hombre de negocios, por lo que tiende a ser pragmático. Él se ocupa de Estados Unidos más que de entrometerse en los problemas mundiales. El presidente de Estados Unidos no es tan poderoso. Él está controlado, sí, o está, porque en realidad se puede traducir de las dos formas, y no es más que una pieza. Sí, pero hay otra forma de decirlo, que es vocero. Pieza de decisión colectiva, o vocero del votante medio. Sí, seguro. Entonces, todo está en el orden divino. Y será lo que tiene que ser. Pero de todo. Es un manto de energía oscuro que lo capta el hombre. No, lo capta el vehículo que puede captar eso. No. Hasta Obama lo dijo cuando le preguntaron en la oficina del arte, le preguntaron: ¿qué piensa si llega a ganar? Y le cambió la cara. ¿A quién? Dijo, Obama. Yo lo escuchaba. Y le cambió la cara. Dijo: no se preocupen, que las instituciones controlan. Que hay controles institucionales que van a no se pueden mediar ese aparente avasallamiento. Que él no tenía preocupación si ganaba. Es que justamente. Lo que dice Kumar es esa, que además que va a dejar de meterse algo un poquito más revolucionario, dice. Vos fijate, de meterse que Trump, sí, pero Trump sale porque todos los que votan justamente van en contra de eso. Porque estamos. ¿Van todos, en contra de qué? Ya te voy a explicar de qué. De. La humanidad es libre, somos libres. De la estructura sistemática. Sí, del carcelero. Del carcelero. Todas las votaciones que nosotros hacemos va a ser contra los carceleros. Y en este aspecto de carcelero, quien haga la campaña donde levante más la dignidad de libertad humana es el que va a ganar. Muy bien lo que dice. Es que es así. Y eso que Obama dice, que los controles lo van a controlar, por supuesto que también lo van a controlar, pero el mandato por el cual él llegó es la libertad humana. Entonces algo puede hacer ¿qué es lo que podía hacer Hillary si hace 40 años que está representando esa estructura? Es muy simple, es muy simple que la votación sea esa. Como que nosotros votemos a Macri después de salir de un carcelario estado de ocupación de quien nos mantenía. Es una reacción pendular. Que nadie va a decir que otro que lo suceda va a ser contra Macri. Los votos de la mayoría y de la dignidad humana siempre va a ser contra el estado carcelario. Porque nosotros lo estamos sufriendo, las fricciones de no el uso adecuado de nuestra energía que nos produce que estemos encerrados. Y estamos encerrados en nuestra prisión de no tener la libertad de que la energía se fluya en forma total. Entonces, esto es un problema de la conciencia y no es distinto a eso. Por supuesto que va a estar controlado, porque el poder del planeta está controlado. Sí, y el control son de 9, son de las 9 cabezas de la serpiente, porque los que controlan las fuerzas materiales manejan los triángulos de los rufianes. Por eso Hércules tenía que cortar 8 cabezas, pero no una, la novena no. Pero cortar significaba la liberación, no significaba cortar las cabezas, significaba que esos triángulos no lo iban a sujetar, es decir, que esos triángulos no iban a sujetar los centros para que la energía fluya, que son los centros de los chakras de los cuerpos, para poder ir al templo y tener el control del plexo solar, porque a través de un plexo solar que funcione, nosotros llegamos al templo solar, al templo de luz. Ya no es más reflejo del plexo. Claro. No, es que no te retienen ni te confunden. Es directo. No te retienen ni te confunden. La luz se refleja, te confunden, ¿viste? Te hacen ir para un lado, dado, cerrar los ojos, chocar o mirar para atrás. Porque son las está muy activo. Un comentario más pedestre, digamos, en relación a Alemania. Yo me preguntaba por qué le hacían de Alemania la pregunta a Kumar. Ah. ¿Qué es lo que le pasa a Alemania que tiene que hacer Kumar? Bueno, desde mi ignorancia, lo que pensaba era que según la dirección que tome el nuevo presidente, Alemania tiene el problema de todos los refugiados y todo lo que es como es la religión musulmana dentro de sus espacios. Supongo que también hay una especie de inseguridad en relación a cuál puede ser el accionar del nuevo presidente con respecto a estas a toda esta gente, porque indudablemente Alemania tiene mucha gente y están teniendo serios problemas de violencia que por ahí en cierto momento no tenían. Sí, el problema es un poquito más de base. Más importante, decir, sí, debe ser. Yo lo miraba desde mi ignorancia. El temor que tienen es de perder el poder, porque en realidad hay dos grupos de poder del dinero, digamos, de los que controlan los 9 rufianes que están asentados. Un grupo muy importante que está asentado en Alemania y otro está asentado en el Senado de Estados Unidos. La bolsa no es la bolsa. No, es el poder del oro. La reserva. El poder de... La reserva. Es el poder mental de quienes controlan a los rufianes, es el poder de los que siempre contienen el poder del oro, de la energía material, que como raza son los judíos, y utilizan una conciencia de integración de un país que no existe y que ellos crearon. Y el poder de los alemanes es el poder de qué ¿De qué? Porque hay dos líneas de acción entre el poder de judío establecido en Estados Unidos y en Alemania. Si están coordinados, pero si algún factor los descoordina, es un problema. Pero el vulgo alemán pregunta eso, porque tiene una raíz de asentamiento. Ah, está buena, claro, está buena tu pregunta. ¿Por qué vino de Alemania? Pero Luger igual es el sí, es un poquito sí, hay una es cosa el pivot. Muy simple que, todo pasa que por cosa, él. Hay no, una, que Luger, el alemán, todo pasa por él. Hay una cosa más simple que además de que tiene el antecedente del Brexit, de la Unión Europea, debe ser que se encarga de la comunicación formal del WTT global. O sea, formalmente todos los demás tenemos. Pero es probable país, la que, como y dice, es el que maneja la web, maneja la parte más lógica de la comunicación con él. Pero sí, además, porque el temor es que esté aliado China muy específicamente con la energía que ya lo está, por eso el pueblo de Estados Unidos está sufriendo y no tiene trabajo, porque todo el poder de creación monetario se pasó a China. Si eso se ahonda más profundamente, si bien los alemanes tienen una capacidad productiva material muy alta, pero pueden entrar a perder mucha disposición. Correcto. Porque el valor tecnológico que importa a Estados Unidos no se ve, porque quedan pocas manos, pero el valor tecnológico de la programación y del software para producir es muy alto, y eso lo fueron depositando en China. Y China también va a estar creyendo con sus propios temas. Pero el mercado de China, sobre todo, lo solventa Estados Unidos y no lo solventa Europa. Europa no lo solventa. Europa entró después. Sí, pero no lo solventa en el sentido de que tiene las puertas abiertas para que entren esos productos. Pero sí Estados Unidos. Y esa es la lucha. Esa es la lucha. Ahora hay algo que se olvida. Y es qué pasa con Latinoamérica. Porque piensen que la concentración de capitales que financia lo que es también las energías ocultas de la droga, de las armas, ¿sí? Que lo que es desde Centroamérica hasta nosotros, hay toda una conexión. Y un Trump que, como lo dice por ahí el comunicado, es cierto, conservador más bien de la política interna más que internacional. Claro, así que miren que va a haber un cambio completo para que va a estar con el pueblo ¿Qué va a pasar? Claro que sí, porque más que mal, muchos países han apoyado la intervención norteamericana en los distintos países para sostener sus propios equilibrios. Sí. ¿O no? Sí, subvencionando sí, este tipo de cosas que... Si no, se retira todo eso puesto afuera y se pone todo adentro, ¿qué pasa con el mundo? Sí, por eso la respuesta de Kumar... La respuesta de Kumar es bastante revolucionaria, porque dice, va a salirse, porque ahí hay varias teorías yo estudié justo ciencia política, hay teorías de la necesidad teórica probada de el rol importante que juega para armonizar Estados Unidos en los conflictos internacionales, respecto a otra teoría que dice que no, cuando interviene, desequilibra. Y después están los del medio que dice según qué tipo de conflicto sea. Sí, en alguna pero ahí se pone él en una posición bien oriental. Que Estados Unidos se repliegue a su política doméstica, quite su perfil internacionalista. Conservador. Y quite su perfil internacionalista. ¿Cómo? Intervencionista. Que no va a intervenir. Porque se va a ocupar de lo local. Pero eso es un desafío para todos, porque todos en la geopolítica esperan el rol de Estados Unidos, sea en la ONU, en cada una de las partes burocráticas que ocupa. Tiene muchas sillas. Pero a través de la historia de Estados Unidos. Pero esa historia internacional. Toda corriente teórica dice que es un cambio, eso fue deseable para la paz. Y lo demuestra, hay una corriente estructural política que lo ve así. Hay otra corriente que ataca ese intervencionismo reiterado, que es una corriente la más oriental, la más revisionista, es esa, que dice que se retire Estados Unidos, que deje el libre albedrío de la Organización de las Naciones. Y va en contra de la burocratización internacionalista. Que desaparezca en Bretton Woods, que desaparezca todo. Bueno, esos son los mismos. Un paso intermedio es este señor, en el mensaje, se vuelve hacia adentro la política doméstica del votante medio. El votante medio no sabe dónde está Estados Unidos, qué está rodeado, de qué. Yo los conocí varios viajes, y el votante medio es ese señor. Exacto. Lo representa, entonces, como si fuera deseable ahora una etapa para equilibrar de no intervención internacional de ese Estado. Es decir, no meterse en Afganistán, no meterse pero en... Pero por eso, mira qué importante ese tipo de energía que viene a armonizar sí, claro, la situación. Claro, es como una retirada. Después es la otra cosa es la propaganda política que se hace, ¿viste? No, que está en contra de esto, que los latinos. Eso es otra cosa. No va a poder, ¿no? Es otra relación. Es contra la que no va a poder. No, lo que pasa es que Trump, si alguien fue a Estados Unidos, digamos acá, tenemos la cultura de fútbol, ya vamos a terminar, porque viene el partido. Y esto es producto de esta tierra, el fútbol. Uno va a India y el fervor popular son los gurús, ¿está? Vos estás en esta reunión acá y te viene uno y te invita a la reunión de otro gurú que está acá a la vuelta, ¿no? Pero el furor es eso. En Estados Unidos el furor, digamos, lo popular del nativo de Estados Unidos es ser exitoso y tener empresa. ¿Vale? Todo su pensamiento pasa en cómo puedo hacer una empresa. Cómo hacer una empresa y tener un éxito comercial. Eso es lo popular. Entonces, Trump representa eso como sueño. ¿Está? Lo que dice Kumar es que una energía que está volcada hacia un objetivo varía y después se vuelve hacia adentro. Porque la energía tiene movimiento ascendente y descendente. Pero para que eso ocurra, el dólar, entiendan bien, el dólar no tiene que existir más. Entonces, puede ser que ocurra algo de eso, pero el dólar ya no tendría que existir como moneda de valor de cambio, de única, de reserva, de referencia. Claro, reserva de también. Entonces, ahí es donde está la lucha, donde los alemanes se preguntan claro. Y dónde está la verdadera lucha. Porque puede ocurrir eso para un cambio de energía para el fin del siglo. Puede ocurrir eso. Bueno, apareció la Comunidad Europea y aún así, fíjate lo que pasó con Grecia, pasó no, con tantos claro. Países, porque, así que ni siquiera pudieron llegar a eso. Porque, claro, porque esto es, mirá, porque no hay comunidad. Inglaterra que quiere no, salir, no, no, no, ¿te das cuenta como que se empieza a... Sí, pero claro, porque no hay comunidad. No, salió. Cuando no hay unión, cuando no hay un grupo, por eso ¿viste? Siempre arrancamos con esa palabra, estamos reunidos en grupo. Porque el valor de grupo para conservar y vivenciar la energía es un tema hoy en día iniciático. Vamos a entenderlo así, la posibilidad de iniciarnos nosotros en adecuarnos a la corriente de energía grupal. Cuando, viste, cuando acá hablamos de unidad y hay 85.900 millones de sindicatos, ¿de qué unidad hablamos? Cuando hablamos de unidad de concepción, hablamos de 10.000 unidades básicas de concepción de unidad. ¿De qué unidad hablamos? Siempre va en lucha. Claro, no hay. Cuando hablamos de comunidad, no hay comunidad. Por eso, cuando no hay comunidad, tiene que estar el señor feudal o el patrón. El patrón personalizado. Ahora, externamente, cuando comencemos a obtener autogobierno, el patrón personalizado desaparece. Porque no tiene más energía, porque cada uno está enfocado en su propio autogobierno. Si cada país y nosotros no, nos dedicamos a nuestro autogobierno, es decir, el autogobierno es simple, producir por lo que necesitamos y si podemos para alguien más. Entonces, ¿cuántos de los argentinos que tienen trabajo producen para su necesidad y para alguien más? Y este es un problema humano, de la humanidad. Una comunidad de las Naciones Unidas, ¿qué produce? Hillary, ¿qué produce? La gente lo ve a Trump y dijo, este edificio es Trump, esta camisa, hoy me lo trae la camisa de Trump. No, claro, producen. Producen para consumir servicios. Esto es lo que decían hoy en un noticioso, así como lo estás diciendo, ¿cómo está el peso que tiene, por ejemplo, el edificio Trump, que yo no lo conocía, como elemento donde la gente va, se saca fotos y es de alguna forma un indicador, un referente importante para... No, para el americano es el sueño americano. El americano Trump... Ahora, yo les voy a decir una cosa. Yo, para mí Trump no existe. Para mí es Jolly Allen, que está mimetizado como Trump. ¿Lo conocen a Jolly Allen? Sí, sí. ¿Vos viste cuando le agarró el pelo para ver si era cierto o no? A Trump, en un episodio, Johnny Allen le dijo, ¿puedo hacer la prueba a ver si eso es real o no? Yo ¿cómo no? Dijo, ¿Johnny Allen le agarró el pelo? Sí, sí, le agarró el pelo y dijo, sí, es cierto. No, Johnny Allen no. ¿Quién? Johnny Fallon. Ah, Johnny Fallon. No. Yo digo, Fallon. Nuestro Johnny Allen. Johnny Allen. Es nuestro. No, Fallon es distinto, claro, Fallon es excelente. Bueno, es una nota. ¿Qué pasa? ¿Ya terminamos? No. ¿Viene la cultura del fútbol? Sí, pero yo... Bueno, el 2. Espera, un ejemplo. Un ejemplo, cuando hablabas de comunidad. Cuando en India hay 250 personas y todos estamos mucho, mucho más libres porque no hay trabajo, entonces uno convive. Sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Sí. Convive 20 días todos en conjunto, 200 y pico personas, o un poco más, un poco menos, y de repente hay obligaciones que hacer. Entonces dice, bueno, se juntan todos los españoles, se juntan todos los austríacos, los argentinos, los alemanes, y yo puedo asegurar que cuando los alemanes se juntan, lo rápido que deciden, lo rápido que terminan, se ponen todos de acuerdo, parecen hormiguitas trabajando. Uno mira eso, ¿no? Después, nosotros también, los argentinos después, pero a la hora, a las dos horas, o al otro día damos las conclusiones. Ellos no ofrecen ninguna resistencia. Y enseguida están a la orden. Yo tengo desarrollado el orden. Yo tengo familiares a través de la fuerza. Por eso uno aprende. El desarrollo del orden, tipo de la disciplina. A mí me enseña. Y de vos y ya debes. Porque son alemanes disciplinados. Me quedo con eso. Yo tengo familiares, ¿no?, alemanes, ¿no? Y cada tanto voy a Cardales, que hay una zona muy grande de alemanes. Yo no sabía que Alemania había indemnizado a cada judío que pasó hambre, sí, o perdió familia, indemnizó. Y mi familia, el papá de mi tío, no aceptó. ¿Cómo se llama? O sea, como una jubilación o una pensión para que Alemania salga adelante. No quería recibir una jubilación para que ese dinero era para el país, para que Alemania se levante de nuevo. Yo digo, el amor que le tenga a la patria. Claro, o sea, renuncia a un beneficio. Renuncia a un beneficio para que su país. Pero eso no es para la totalidad. Claro, exacto. Exacto. Mi país, y les, o sea, eran siete hermanos, uno suizo, uno carro. Entonces, después cuando él dijo mi país, y después cuando hablo con familia mía que nació acá, dicen este país. O sea, el alemán de su país, que no vive en su país, en mi país. Y el argentino que nació acá dice, este país no va a salir adelante. Pero esto, bueno, es decir, falta asumir el autogobierno de que se pueda. Pero bueno, es difícil asumir. Está más cerca de lo que parece. Vamos a leer un poquitito de. Porque justo se habló del sonido. Sí.